Viatges, humor i barri. Molt de barri. Aquests són els ingredients que hem escollit per oferir-te un plat exquisit. Són els components que formen la ràdio que gaudeixes des de l'any 85. Són els ingredients que composen l'Ona de Sants Montjuïc. Ona de Sants Montjuïc. Sempre amb el barri. Sempre amb tu. Algo diferente. Vale, pues venga, vamos allá. Vamos a empezar con el primer tema de que estamos hablando. No sé si muchos no... Seguramente sí que conoceréis la versión de Elvis, ¿no? En una canción que se llamaba... A ver, déjame coger la chuleta, que la tengo aquí. Una canción que se llamaba Burning Love, ¿no? Ardiente Amor, traducida al español. Y así es como se tradujo la versión que hizo Café Quijano de esta canción de Elvis, que se llama Ardiente Amor. Una canción que está incluida en la banda sonora de la película Lilo y Stitch. No sé si os acordaréis de esta canción, ahí de esta película, pero aquí tenéis el tema principal de esta canción, de Lilo y Stitch, versionada por Café Quijano. Dale. Ahí está, venga, vamos allá. Es muy fuerte como me quema la fiebre. Arde que arde, mi alma es de puro carbón. Ves que estoy en ascuas y me has mandado a la hoguera. Y mi cerebro es como un rojo tizón. Por tus besos que me suben y me lanzan a una nube, y ya no siento más que ardiente amor. Ya me consume la fiebre. Grito socorro, ¿a cuántos grados estoy? Me quemo y ya es el colmo, nada me calma. Pero me siento bien. besos que me suben y me lanzan a una nube. Ya no siento más que ardiente amor. Siento el calor, las llamas envuelven mi cuerpo. No me ayudas y a la deriva me voy. Sin respirar, mi pecho es un infierno. Echo chispas y mil descargas doy. Tus besos que me suben y me lanzan a una nube. Ya no siento más que ardiente amor. Ardiente amor. Me quema el fuego de este ardiente amor. Me abraza el fuego de este ardiente amor. Me prende el fuego de este ardiente amor. Me quema el fuego de este ardiente amor. Me abraza el fuego de este ardiente amor. Me quema el fuego de este ardiente amor. Me abraza el fuego de este ardiente amor. Me prende el fuego de este ardiente amor. Because you know I'm all about that bass. Bueno, pues seguimos adelante, ya digo, una película de Disney mítica, ¿no? Lilo y Stitch, que os acordáis, ¿no? Aquel pequeño extraterrestre que venía a la Tierra, en teoría invadirla, pero luego era tan adorable que decía, bueno, pues ¿cómo la vas a invadir, ¿no? Es aquello, las falsas apariencias, ¿no? Bueno, en este caso, pues al final se acabó quedando en la Tierra, viviendo allí, ¿no? Una película, y además una versión, porque no hablaremos de la película de Vázquez, suena bastante bien, de Café Quijano, esta versión que hicieron de este tema de Elvis Presley, Born in Love, Ardiente Amor. Y sí, pues ahí la teníamos. Pues venga, vamos a seguir con más música, más versiones, más temas. Bueno, antes quiero deciros que si queréis interactuar con nosotros durante el programa, podéis hacerlo a través del Facebook o el Twitter, escribiéndonos algún mensaje, algún comentario, lo que queráis, lo que sugieran las canciones, sugerirnos temas. Para ello podéis hacerlo a través del facebook.com/lamusicakenosparió. Ya sé que es un poco largo, ¿no? Pero bueno, escribirlo no cuesta nada. O desde Twitter, que el usuario es LMQNP, las iniciales del programa, porque Twitter no permite nombres tan largos y solo tiene 140 caracteres, y entonces ya te comes la mitad solo con escribir el título del programa. Bueno, pues eso, venga, va a seguir adelante. Y si queréis visitar la página web, también os descubro que es lamusicakenosparió.com. Ahí tenéis un formulario para enviarnos mensajes, para hacer las redes sociales, descargar el podcast a partir de mañana de la emisión del programa, ¿no? Porque también necesitamos un tiempo para dormir, descansar y para hacerlo todo. Pues venga, vamos a ir con otra versión. En este caso vamos a quedarnos con una versión de un conocidísimo grupo murciano que se llamaba M-Clan, ¿no? Que hicieron una versión del tema de Rod Stewart, Maggie May, que se tradució como Maggie Despierta, ¿no? La verdad es que, bueno, sonó hasta aburrir, ¿no? Esta canción hace unos cuantos años por la radio, supongo que os acordaréis. Y si no os acordáis, seguro que cuando lo hayáis, enseguida caeréis de qué canción se trata. Pues venga, vamos a quedarnos con ese tema de M-Clan, Maggie Despierta, ¿eh? Los primeros acordes ahí, ¿eh? Pues venga, seguimos adelante. La música que nos parió en directo, esto es Ona de Sas Montjuïc, M-Clan, Maggie Despierta. No te duermas, que todavía aquí viene más música. Maggie, despierta, tengo algo que decir. Llegó septiembre y creo que me tengo que ir. El curso ha empezado ya y mis libros no sé dónde están. Oh, Maggie, no es el mejor. Sé que te repondrás y que a mí me costará mucho. si el sol te da en la cara, deja ver tu verdadera edad. El resto nunca me ha importado, esa es la verdad. Rompiste mi cama en dos y ahora tengo que decirte adiós. Oh, mami, libérame, por favor. Sé que te repondrás y que a mí me costará mucho más. Estoy cansado, pero aún te quiero igual. ¿No? Que nos cuentan M-Clan, ¿no? De historias de una noche que no terminan como debían terminar. Ahí está, bravo por ellos y bravo por Santi Campillo a la guitarra. Pues venga, seguimos en directo aquí en una de esas Montjuic, en el 94.6 de la FM. Esto es La Música que nos parió. Los que os incorporáis ahora, pues buenas noches, bienvenidos a la radio en directo. Esto es... Pues venga, vamos a seguir con más temas en una noche hoy. Os recuerdo que estamos poniendo canciones de versiones en el castellano de músicas en inglés, de canciones inglesas, ¿no? Con este que hemos escuchado del tema de Rod Stewart, ¿no? De Maggie May, ¿no? Que se traduce como Maggie Despierta, hemos dicho antes. Bueno, quiero deciros que aunque el programa lo hagamos en castellano, también vamos a dedicarle dentro de los programas y sobre todo una vez al mes en el programa dedicaremos a la música en catalán también, ¿no? Porque también nos gusta, ahora hay muy buena música en catalán. Antes también la había, ¿no? Ahora quizás está descubriendo más, está abriendo, ¿no? Y también el último programa de cada mes, ¿eh? Dedicaremos solo a temas en catalán, ¿no? Un tema, pues empezaremos por lo típico, ¿no? Canciones del rock de los 90 en catalán, que todo el mundo ha ido, perdón, ¿eh? Una y otra vez, y luego poco a poco iremos descubriendo quizá más grupos, otros tipos, pues rumba catalana, iremos de esto, no os preocupéis, que programas y temas hay para llenar 48 horas seguidas de radio, los temas son inagotables. Pues venga, vamos a... Es que yo me enrollo mucho, ¿eh? Estoy aquí solo, no tengo nadie que me corte. Yo voy hablando y aquí podría... Parece como Fidel Castro aquí, ¿eh? Pero sin bigote. Vamos a poner otro tema, venga, ahora vamos a poner otro tema versionado de la... En este caso vamos a poner un tema de Celtas Cortos. Es una versión que hicieron del tema Vamos Aileen, ¿eh? La traducción es fácil, de Come on Aileen, ¿no? Que el título, bueno, el nombre es difícil de pronunciar, se llama Devil's Midnight Runners. Dexys Midnight Runners, ¿eh? La canción de seguro que la habéis oído, o si no la habéis oído, en cuanto seguro que oís el tema y quizá os recuerde la canción como era, ¿no? ¿Eh? Pues venga, vamos, dejamos con este tema de los Celtas Cortos, esta versión que a mí personalmente me encanta, con estos ritmos celtas, nunca mejor dicho. Se llama Come on, Aileen. Vamos, Aileen, así que venga, no se duerma nadie. Esto es La Música que nos parió. ¡Adelante, dale caña! Madres, y frente a mí un mundo por conquistar. Yo soy quien fui, con la vida no he cambiado. Seguir, te lo juro, me muero por ti. Ese vestido te sienta también. Vuelve polvo a tus pies, Aileen. Vamos, Aileen, si lo quieres así, ven conmigo, vente junto a mí. Quiero abrazarte y hacerte el amor como siempre, para siempre, Aileen. Atrás gran parte de sus sueños, pero no, tú y yo no, nadie puede derrotarnos. Dura, dura, dura, dura, cantaremos como antes. Vamos a ir, necesito seguir, te lo juro, me muero. Ese vestido te asienta también, vuelve el polvo a tus pies, Aileen. Vamos, Aileen, si lo quieres así, ven conmigo, vente junto a mí. Quiero abrazarte y hacerte el amor como siempre, para siempre, Aileen. Pues es un avance Celtas Cortos con su tema Come on, Aileen. Pues venga, vamos a seguir en directo la música que nos parió. Que nos parió a todos, sí. Bueno, pues que me faltan todavía los separadores, que están en proceso de producción, luego los pondremos para no cortar así tan con el hacha, con de esto. Oye, bueno, pues también quería aprovechar para deciros que si queréis enviarnos vuestras peticiones y tal, podéis hacerlo a través de la página web del programa, en lamusicakenospario.com. Ahí hay un pequeño formulario donde podéis escribir un correo y dedicar alguna canción, algún tema, explicarnos alguna historia de canciones, ¿no? Yo, al final de esta semana y en la propia página web, tenéis cada semana del que vamos a ir hablando, ¿no? Si queréis hacer alguna petición en concreto, o yo qué sé, o decir, ostras, pues podéis hablar de... o bueno, poner canciones de, yo que sé, de otro estilo, de otras cosas, pues ir proponiendo programas y poco a poco iremos haciendo eso. También queremos poco a poco ir haciendo interaccionando entre vosotros y nosotros a través del Facebook, Twitter, en directo. Bueno, hacer peticiones un poco más complicado porque, bueno, esto no es la base musical de los 40 principales, ¿no? Y el Spotify llega hasta donde llega, o YouTube, ¿no? Entonces, bueno, y a veces buscar una canción en concreto en tan poco tiempo es complicado. Así que si queréis hacer una petición, yo encanto de ponerosla, pero hacerla con un poquito de tiempo, ¿eh? Que, bueno, un poquito de tiempo me refiero de para poderla buscar y encontrarla y tal, porque ya te digo, esto no es aquí. Tenemos 40 fullets trabajando aquí para hacerlo. Pues hoy, antes de irnos a publicidad un poquito, vamos a, como decimos, vamos a también poner música en catalán. Vamos a poner canciones. En este caso también, como estamos hablando de versiones en castellano, este caso va a ser en catalán, ¿eh? Así que vamos a hacer un pequeño corte para hacerlo en catalán, mira. Bé, doncs seguim endavant, això és la música que ens va parir, ara ha canviat de títol al programa, ara ja el fem en català, eh? No volem fer molta barreja. Ho deixem amb aquest tema de la Porta dels Somnis, que es deia un tema molt conegut del cantant Eric Clapton. Eric, diré que sí, bueno, el tema Tears in Heaven, qui no l'ha sentit alguna vegada, no? I bueno, tampoc explicarem la història perquè segur que la sabeu de memòria, no? Una cançó que li va dedicar al seu fill, no? Que va caure des d'un rascacel i bueno, el tema parla d'això, no? Potser ara, si la sentiu en català, pues, li trobarà algun sentit. Doncs bé, vinga, us deixem amb aquest tema, anirem a publicitat i tot seguit tornarem això a la música que no us pari. Vinga, fins ara, amics! Això sí, abans... Ara tanqueu els ulls i escolteu la veu de la Porta dels Somnis amb aquest Llàgrimes al cel. Sabies el meu nom? Si en el cel ens trobessin, podria ser el mateix. Si en el cel Sin dubte. Escolta, Joan, coneixes algun lloc pel barri on pugui esmorzar bé? I tant, el Petit Cafè. I algun lloc on poder menjar alguna cosa cap al migdia? Sí, home, el Petit Cafè. I on puc fer el cafetó amb els amics després de la feina? Per això el lloc ideal és el Petit Cafè. Al Petit Cafè hi trobaràs un cafè per cada moment del dia. I, a més, sempre hi ha gent. Passa't pel passeig de Sant Antoni número 2. El Petit Cafè. Un petit, gran cafè. La millor programació només es fa en directe. Totes les tardes gaudeix d'una programació feta a la teva mida. Magazins, humor, cinema, espectacles i música. A l'Ona de Sants Montjuïc t'espera la ràdio en directe. Al carrer de Vallespir 116... Quin espectacle! Els germans García Lozano, el Carles i el Vicenç, han instal·lat una botiga especialitzada en carns selectes i embotits ibèrics. Quan hi entreu, us quedareu bocabadats! D'una banda, els taulells refrigerats on s'hi mostren els productes de primeríssima qualitat que han seleccionat per a vosaltres. Pollastre blanc, ànec, vedella nacional, xai, poltre, bou, embotits, formatges, patés, o productes d'elaboració pròpia, hamburgueses, croquetes, bruixetes, mandonguilles. I de l'altre, la zona dedicada al pernil, on els reis són l'ibèric i el teruel. Inevitablement us hi acostareu i llavors mai més podreu oblidar la botiga dels germans García Lozano. Al carrer de Vallespí 116. Ni d'esquerres ni de dretes. Som la ràdio independent del barri. Ona de Sants Montjuïc. El 94.6 FM. En directe des de 1985. Somric quan somio que seré de gran. Quan m'ajuden a fer els deures. Quan a casa esteu contents. Els infants del casal somriuen quan tenen oportunitats per tirar endavant. Entra a socsomriure.org i fes-ho possible. Casal dels infants. Som casal. Somriure. Música. Cinema. Esports. Viatges. Humor. I barri. Molt de barri. Aquests són els ingredients que hem escollit per oferir-te un plat exquisit. Són els components que formen la ràdio que gaudeixes des de l'any 85. Són els ingredients que s'acomposen l'Ona de Sants Montjuïc. Ona de Sants Montjuïc. Sempre amb el barri. Sempre amb tu. Ona de Sants Montjuïc no es fa responsable de les opinions d'aquest espai. El realitzador és l'únic responsable. Seguimos en directo, esto es La Música que nos parió, en directo desde Ona de Sants Montjuïc en el 94.6 de la FM, ¿no? Estaba, mientras estaba aquí echando la pulida, estaba escuchando, ¿no? Bueno, pensando en la canción esta que hemos puesto última, ¿no? De esta de Lágrimas al Seno, que bien suena, ¿eh? Cantes en el idioma que la cantes, son de esas melodías, esas canciones, esas letras, ¿no? Que tocan, ¿eh? Que siempre gustan de escuchar, pero bueno, seguimos, vamos a seguir adelante, vamos a poner más música, más versiones, que nos quedan todavía unas cuantas por poner. Y aprovecho para recordaros las vías de contacto con el programa, si queréis luego escribirnos, hacernos peticiones más adelante, ¿no? Quizá no ahora, quizás esto lo escuches dentro de 3 días, ¿no? Pues bueno, también estás a tiempo de escribir, ya sabéis que los miércoles de 11 a 12 estaremos aquí poniendo buena música, Pues si queréis hacerlo todo sin complicaros la vida, lamusicakenospario.com, allí tenéis, podéis acceder al Facebook, al Twitter, al formulario para escribirnos. Ya veréis que es una página web moderna, que no tiene página, está todo en una misma página de inicio y desde allí podéis acceder ya a todo. Y también pues podéis darnos vuestras opiniones sobre la página web, a ver qué os parece y qué os sembla, me sale en catalán, qué os parece eso. Pues venga, vamos a poner más canciones, ahora vamos a quedarnos con otro tema de un grupo que, bueno, que pasó un poquito, ¿no?, ahí de puntillas, ¿no?, por el tema musical de aquí en España, pero bueno, también tuvieron buenos éxitos, ¿eh? Fue un grupo que sonó bastante bien, estuvieron poquitos años, para mi gusto, en activo, pero sonaba muy bien, ¿eh? un grupo que se llama Guaraná, no sé si lo conoceréis, no la bebida, quizás se inspiraron en ella, ahora mismo no recuerdo, ¿no? Pero Guaraná. Grupo que hicieron una versión que se llama En medio del camino. Era un tema de América, ¿no? Que se llamaba Sister Golden Hair. También, quizás seguramente era por el nombre, no conozcáis el tema, pero que seguro cuando empecéis a oír la melodía diréis, ostras, pues sí, es verdad, ¿no? Me suena la canción, además es un tema de esos míticos de Sister Golden Hair del grupo América. Pues os dejamos un poquito con ellos, con Guaraná y con su versión que hicieron de Sister Golden Hair titulada En medio del camino. Empieza así suavecita, pero poco a poco va subiendo y le va metiendo más caña. Venga, así que ahora suenan las guitarras, ya esto, seguimos en directo con la buena música, sobre todo la buena compañía. Vosotros, adelante. Lo intenté hacer este viernes, pero antes me derrumbé. Lo dejé pasar el lunes y desnudo me encontré. Si pudieras concienciarte sin que haya en medio un papel, solo quiero la amistad de esa mujer. Cuando al fin pase la semana, cuando el cielo se vuelva gris, cuando el tiempo te dé la espalda porque intentas ser feliz, no he podido olvidarte, necesito continuar, pero el amor no se debe firmar. En el medio del camino, cuando pierda la razón, dame un poco de cariño, no quiero comprar tu amor, no quedan excusas, hay que admitir. Voy a marcharme hoy. Cuando al fin pase la semana, cuando el cielo se vuelva gris, porque el tiempo a la espalda, cuando ya no estés aquí, no he podido olvidarte, necesito continuar, pero el amor no se debe firmar. En el medio del camino, cuando pierda la razón, dame un poco. Tengo que ser yo. Seguimos adelante, ha empezado tranquilito el tema, pero poco a poco ha ido subiendo la intensidad. Yo me imagino que estabais, me imaginaba ahora aquí mientras estaba aquí escuchándolo también y yo bailando un poquito, alguien estaba, que estuviera en su casa escuchándolo desde la cama, ¿no? Digo, ostras, me imagino que se levanta y hace los últimos solos de guitarra y haciendo esa air guitar, ¿no? Que hacen concursos y todo, cuidado, no los perdáis, Creo que era en Japón, no sé dónde, o hacían concursos de esto, de tocar la guitarra al aire, ¿sabes? Que hacemos todos, de coger como una guitarra y ahí empezar a mover y a tocar. Y ojo que hay auténticos maestros, que a lo mejor le dan una guitarra de verdad y no toca ni la madera, ¿no? Haciéndolo, pero oye, que vete a saber tú, En fin, son cosas del directo, ¿no? Y escuchar así buenos temas, Os recuerdo, si queréis hacernos comentarios y hacernos llegar comentarios o lo que queráis, a través de la página web de internet, lamusicaquenospario.com, así no hemos estado dando ni el Facebook, ni de esto, ni el Twitter, que ya lo hemos dado. Y eso, ¿de acuerdo? Vamos a ir. Bueno, ahora vamos a seguir con otro tema también, que fue una versión muy, muy buena, Que cuando la escuchéis, seguramente si sois de la generación de los 90 por ahí, os recordará a otra cosa, ¿no? Bueno, os saldrá otro tema. La canción en sí se titula, era una versión de... ¿Dónde está aquí el papel? De Alex de la Nuez, ¿no? Se llamaba, el tema se llamaba Dame Más, ¿no? Que era una versión de la Steve Miller Band que se llama Give It, ¿no? Y bueno, pues... bueno, lo voy a poner y seguramente luego lo comentamos y... Seguro que no hace falta que os diga, si sois de los 90, cómo cuento una canción. Para los que no... Luego os explico qué es lo que seguía aquí tras este tema. Pues venga, vamos a darle ahí a Alex de la Nuez, Dame Más. Y nosotros también os damos más a todos vosotros con este buen tema. No hay más tiempo que perder. Qué playero suena, ¿verdad? Ahora que se ha ido bien el frío, ¿Os imagináis en la playa, verdad? Pues venga, bailar con este tema. Necesito saber si es un cuento o si estoy viviendo solo un sueño. No hay tiempo, dame 24 horas más. Por eso dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame más. 24 horas más. Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame más. 24 horas más. Un millón de besos y café. Si me dices que me quieres o si tú me mientes, si me subes o me bajas, si me da la gana de tirar por la ventana toda la semana, si no puedo parar, si no puedo parar. Escucha, señorita, ya no aguanto más, que me estoy acostumbrando y ya no puedo parar. Cualquier día de estos yo me voy a cansar, que me voy de camarero y me vas a echar de menos. Anda, búscate en el bolso por si te has dejado las llaves de mi casa en algún otro lado, las ganas de besarme donde te las has dejado. Si te digo dame, dame, toma, venga, toma, dame, que te vengo buscando desde hace un año. Y ahora te lo digo, tú no te me escapas, que te quiero pegadita a mí como una lapa. 24 horas en la cama y quedarnos toda una semana. Dame más, dame 24. l'autèntica ràdio del barri. El 94.6 de l'FM. Ona de Sants Montjuïc, sens dubte. Ahí teníamos esta versión de Alex de la Nuez, ¿no? De Dame Más. Por lo que os decía antes, ¿no? Si sois de la generación de los años 90, os acordaréis que en lugar de saliros 24 horas más, os saldría 24 horas cash, ¿no? De la bebida esta que era, bueno, competencia de la Fanta, ¿no? Por así decirlo. Una es de la Coca-Cola, el otro es de la Pepsi-Cola, pues cash es la marca de la Pepsi-Cola. Bueno, creo que no se pueden decir anuncios por la radio, ¿no? Pero bueno, si no, no creo que, bueno, en fin. Que ahora vais todos en masa a comprar Coca-Cola, ni Pepsi, ni nada de esto. Cada uno que beba lo que le salga del grifo. Pues eso, ¿no? Que 24 horas cash, ¿no? Un anuncio además era así muy playero y tal. Además una canción, de verdad es que una versión muy muy pegadiza, ¿eh? Que hizo esta señora Alex de la Nuez, que alguno pensará, buah, este solo hizo esto y ya está, ¿no? Que suena así de bien. Pues no sé si os acordáis de otra canción que se llamaba Alex y Cristina. Perdón, un grupo que se llamaba Alex y Cristina, que decía, hago chas, ya aparezco. En fin, esa canción pues era de ahí. Pues este señor era el Alex de Alex y Cristina, ¿no? Y bueno, y tuvo también otros muchos más éxitos más, que ahora no puedo, que no me he acordado de buscarlos, pero bueno, que los he visto y los he leído y tampoco, bueno, aquí no somos un programa estos de cultura musical extensa, aquí simplemente disfrutamos de la buena música, de las buenas canciones y de los temas que nos hacen bailar o sentir cosas que, igual que a mí, pues a vosotros seguramente habrá muchos temas, a lo mejor muchos compartimos, otros no, quizá otros los descubrís, otros pues los recordáis, pero bueno, siempre no buscamos eso, que la música transmita alguna cosa al que está al otro lado y sobre todo yo que estoy aquí poniéndola y eso, ¿no? Música que llegue directamente a vosotros y bueno, y como veo que son casi las 12 menos 10 minutos más o menos, voy un poco adelantado quizá, sí, a mi tiempo también. Vamos a poner este tema de un grande de la música española, ¿no? Que es Tino Casal. Bueno, sabéis que tiene muchos temas Tino Casal, pero vamos a hablar de uno en concreto que se llamaba Eloís. Seguro que lo habéis oído muchas veces, incluso hasta puede que lo hayáis bailado en más de una ocasión, ¿no? Y el tema se llama así, ¿no? Es también una versión de otro tema, quizá este, poca gente lo conozca, algunos sí, otros no, de un tema que se llama, de un artista que se llama Brian Ryan. El tema se llama igual, Eloís, ¿no? Pero bueno, el señor Tino Casal hizo una auténtica obra maestra, ¿no? Esto estamos hablando que salió en el año 87, ¿no? Y si lo escucháis ahora, ven, ostras, que pues podría ser que lo, si arreglaran el sonido, podría pasar por una canción que suena ahora en cualquier discoteca, ¿no? Así, con el sonido característico de la música de los 80, pero arreglada y tal, pues podría pasar con producción actual por una canción perfectamente actual. Y bueno, no quiero enrollarme más, vamos a poner este tema y después prácticamente nos despedimos. Ahora es el momento, si estáis durmiendo, si estáis sentados, que subáis un poquito el volumen, que lo suficiente para que no pique el vecino a la puerta, pero diga, ostras, le gusta la buena música a este oyente, y os dejamos con este tema de Tino Casal, Eloís. Mira, vamos allá, a ver si quiere funcionar, ahí está. Pues ahí lo tenéis subiendo, pues eso, subir un poquito el volumen de la radio y dejaros llevar por el ritmo de Tino Casal y Eloís. Es un huracán profesional que viene y va buscando acción. Hello. Rebutja imitacions. Escolta Ona de Sants Montjuïc, l'autèntica ràdio del barri. Pues sí, ahí lo tenemos. Tal como acabamos, prácticamente empezamos este primer programa de la música que nos parió. Un programa que, bueno, que espero que os haya gustado más o menos, ¿no? Siempre podéis dejarnos vuestras opiniones sobre el programa, ¿no? A través de nuestra web o el Twitter de la emisora, ¿no? Que es @onadesans, ¿no? Ahí podéis escucharnos o la página web onadesans.com o nuestra propia página web del programa, ¿eh? lamusicakenospario.com. Ahí podéis acceder también a Facebook, Twitter, a lo que vosotros queráis. Bueno, también disculpar un poquito la voz, ¿no? Que hoy la tengo un poquito así de aquello. Gracias a este maravilloso tiempo que hace, que te abrigas y en el metro te haces de calor, o que hace frío en la calle y en fin. El tiempo está loco, como muchos de estos políticos que tenemos en el país. Así que nada, pues bueno, eso, espero que os haya gustado este primer programa. Poco a poco iremos puliendo cositas, haciendo cositas nuevas. Y en fin, la semana que viene más música que nos parió a todos. Ah, bueno, por cierto, sí que no os lo he dicho. La semana que viene, también lo pondremos ahora luego en la página web, ya quizá mañana con más tiempo. Vamos a hablar de... La semana que viene tocaremos esto, escucha. Pues sí, hablaremos de la música, el estilo de música este rockability, ¿no? O rockability. No, este estilo de música así rock, un poquito más divertido, más rápido, ¿eh? Con un programa que se llamará Rockability Rebels, ¿no? Haciendo... Sé que la canción se llama Rockability Rebels, ¿no? Pues eso, la semana que viene tenemos los rebeldes del Rockability, también con grupos españoles, grupos americanos. Si queréis dejarnos vuestra petición, sugerencia, a través de lamusicakenosparió.com, ¿no? Y bueno, ya me despido porque acabo de entrar en un bucle, ¿no? Que estoy viéndome a través del espejo de aquí he hecho la multa apagada y me veo como 4 o 5 veces, ¿no? Hola, estoy aquí, no estoy solo, estamos acompañados siempre. Pues eso, venga. La semana que viene, como os decía, más música que nos parió a todos. Amigos, hasta la semana que viene, buenas noches, descansar, no seáis malos y como... Bueno, y sé que no nos hemos dejado solamente muchos temas interesantes que poner en estos. Ya haremos más ediciones y iremos saliendo con más temas, que seguro que hay muchos, muchos que nos hemos dejado. Si nos queréis decir el vuestro para próximas ediciones que hagamos sobre versiones de los años 80, pues podéis hacerlo a través de la música que nos parió.com. Nos escribís un mensaje y yo lo anoto, lo apunto y otro día más, ¿de acuerdo? Pues venga, os dejo que descanséis un poquito, últimos bailes, acostarse, que mañana hay que madrugar, algunos. Buenas noches, hasta mañana. Perdón, hasta el miércoles que viene también, de 11 a 12. Estàs a la Ona de Sants. La ràdio jove per als oients amb cor jove. Ona de Sants Montjuïc, la teva ràdio. L'emissora del teu districte. Durant tot l'any, 24 hores al teu costat. La millor companyia. Esperem. Ona de Sants Montjuïc. Si tens problemes amb la beguda i te n'adones que tu sol no pots resoldre's, pot ser que et puguem ajudar. Els grups d'Alcohòlics Anònims han estat la solució per a milions de persones del món sencer. Truca'ns al 317-7777.